sueño de felicidad, donde todo es verdad. Nido de fecundidad de la tierra y el mar, lo que al hombre redimió es su barro mortal, lo que al mundo le enseñó a tener por qué luchar. El amor, flor herida, a mi vida llegó. Cubrirán las montañas.